dice que te vas a casar con un tipo de moneda y a mí me vas a olvidar, muchachita rabalera. Pero acuérdate, muchacha, la sentencia del refrán, que torres que son muy altas al suelo se van a dar. Que torres que son muy altas al suelo se van a dar. Si yo tuviera tesoros, conmigo tú te casarás. Pero Dios me hizo de lodo y a la tumba voy sin nada. Pero el hombre que trabaja, Dios nunca lo deja solo. Palma al tiempo, buena cara, que arrieros y amigos somos. Palma al tiempo, buena cara, que arrieros y amigos somos. Noralba, social, se te olvidará, muchacha, cuando te solía besar en la orilla del riachuelo donde tú solías lavar. Porque al cura se le olvida que un día fue sacristán. Porque al cura se le olvida que un día fue sacristán. El hombre bueno y prudente, Dios le da sabiduría. Porque no tengo dinero, me desprecias, vida mía. Pero me verás un día como tal hombre eminente, entonces llorarás.